no para. Nuestro valle. Tras la sierra. Nuestro territorio. Del mediodía, cuatro minutos se han pasado ya, Soli. Nos extendimos un poquito hoy más en esta crecida, pero bueno, tiene por qué la extensión. Antes de irnos hoy, vamos a hablar de lo que está sucediendo en Villa Dolores, más puntualmente en el río de los Sauces, ahí en Piedra Pintada y toda esa parte ahí a la vera del río, donde se vienen realizando unas obras provinciales que, según tenemos entendido, es para llevar agua al Sauce, a unas 1000 familias aproximadamente. Parece que hay muchas irregularidades en las obras. No hay un informe de impacto ambiental o es medio dudoso el informe. Los vecinos están movilizadísimos con el tema, se están juntando diariamente en asambleas. Con solo ir y ver la situación te das cuenta que algo está mal, ¿no? Que algo se está haciendo mal. Por suerte tenemos acá del otro lado de la línea a Leandro López, quien es vecino de Piedra Pintada, a quien le agradecemos muchísimo la comunicación. Leandro, ¿nos escuchás bien? Sí, perfecto. Buen día y muchas gracias a ustedes por darnos la posibilidad de difundir este problema, estas inquietudes que tenemos los vecinos de Piedra Pintada, en realidad todos los vecinos de Villa Dolores. Exactamente. Empezó a difundirse entre distintos lugares la situación que se venía viviendo. ¿Cómo es exactamente? Porque hay mucha desinformación también. ¿Qué es exactamente lo que está pasando con estas obras a nivel provincial? Bueno, ahí vos utilizaste una palabra muy acorde, que es la desinformación, ¿no? Porque nosotros nos encontramos, yo vivo a 200 metros del río, y nos encontramos que un día había máquinas excavadoras trabajando sobre el cauce del río. Nos pareció rarísimo, nos pareció muy impactante, ¿no? Hay que ver cómo está el río de los Sauces hoy, cómo está la zona de Piedra Pintada, para darse cuenta de la magnitud de lo que uno dice. Y bueno, y empezamos a averiguar, y las autoridades de DIPAS de Villa Dolores no estaban informadas, los concejales de Villa Dolores no estaban informados, y empezamos a juntarnos entre los vecinos y a ver qué sabíamos. Bueno, lo que hicimos fue un grupo, fue hablar con los trabajadores de la obra y nos dijeron que era una obra para la comuna de Sauce Arriba, una toma de agua que se hace desde el río. Por supuesto que estamos a favor de que los vecinos de Sauce Arriba tengan agua potable, porque era un déficit que venían teniendo. Así que de ese lado estamos de acuerdo, no es agua sí o agua no, de eso estamos de acuerdo. Esa no es la discusión. La discusión son las formas, la discusión es esta cosa de hacerlo entre gallos y medianoche. Y bueno, si nosotros no, como vecinos, no decíamos nada, esto pasaba de largo, nadie hubiera, ningún político, ningún funcionario hubiera dicho algo, ni el intendente de Villa Dolores estaba informada del tema. Y bueno, nos enteramos que era el Ministerio de Agua y Energía de la provincia, que estaba a cargo de esto, así que lo que hicimos fue empezar a juntarnos con los vecinos y después juntarnos con las autoridades políticas de la obra y las autoridades técnicas. Eso fue el sábado pasado, cuando hicimos una mateada ahí en el tubo. La verdad que recibimos respuestas poco satisfactorias y otras de ningún modo satisfactorias. Y esto es un poco lo que vos decías. La imagen de ver la situación que ha quedado, han volteado árboles, han removido piedras. Ahí está la roca que lleva el nombre, que tiene la pictografía, que lleva el nombre de nuestro barrio, Piedra Pintada, de cual los técnicos no tenían ni enterado que estaba ahí, no la rompieron de casualidad. Había conanas, y bueno, yo creo que nunca tuvieron en cuenta eso, no estaban informados de lo que sucedía, y cuando le preguntamos si habían hecho un estudio de impacto ambiental, uno de los arquitectos nos dijo que no era necesario. Esto está todo filmado, nosotros filmamos la asamblea. Mira, con lo cual no podíamos creer que se hace una obra sobre el caso del río. ¿Cómo no era necesario? Que no se haya un estudio de impacto ambiental. Entonces, bueno, son un montón de cosas. Ajá. La verdad que no es esto solo, es una sumatoria de años. Leandro, buenos días, ¿qué tal? Soy Soli. Te quería consultar, hola, porque comentabas que estuvieron presentes concejales en la reunión que hicieron de la comisión vecinal. Sí. ¿Los concejales creen que pueden llegar a sancionar una ordenanza que cambie las cosas? ¿Pueden tomar decisiones sobre el lugar? Y vos sabés que en términos jurídicos administrativos, la injerencia sobre el río pertenece a la provincia, no ni a las comunas ni a los municipios, por lo cual una ordenanza no modifica nada. Lo único que puede hacer, que es lo que vamos a intentar que hagan ahora el viernes, cuando vayamos al Consejo Deliberante, es que hagan un informe de obra, que hagan los requerimientos de impacto ambiental y los requerimientos que queremos hacer nosotros post-obra, porque bueno, el daño ya está hecho, digamos. Ya no hay vuelta atrás. Entonces, hasta ahí pueden hacer los concejales. La verdad que vinieron dos concejales de Unión por Córdoba el sábado. Uno trató un poco de defender, pero no mucho, y otro directamente vino a pedir perdón, digamos, por el desastre que habían hecho. Y de entrada no estaban informados tampoco. Y ayer que volvimos a hacer otra reunión, nos estamos reuniendo dos o tres veces por semana los vecinos, vinieron concejales del bloque de la mayoría de Concertación Forja, acá del gobierno municipal, y bueno, un poco ellos tampoco estaban informados en el momento de la obra, a la actualidad no están informados, así que nosotros un poco es volcar todas estas dudas, estas inquietudes, y a ver el viernes qué sucede en el Consejo Deliberante. O sea que en este momento estaría parada la obra. No, la obra no está parada, nunca estuvo parada. Nosotros en un momento dudamos en realizar un recurso de amparo o algo, pero lo que pasa es que ya el destrozo ya está hecho. Claro. Entonces, digamos, si nosotros lo que hacemos es un amparo, se va a frenar esto, y ¿hasta cuándo va a terminar? Entonces, lo que consensuamos con los vecinos, después de varias discusiones, de bueno, que sigan adelante y que lo terminen lo más rápido posible. El tema es sentar un precedente, porque esto de la toma de agua del río no es de ahora, hace 8 años que comenzó con esto, en realidad hace mucho tiempo, pero hace 8 años que un grupo de vecinos empezaron a trabajar sobre esto, porque cada vez llega a menos lugares el río de los Sauces. Antes llegaba a San Pedro, después se empezaron a sacar agua, como se llevan los tubos, que los canales de agua sabemos para qué van para riego. Entonces, la pregunta que nosotros le hicimos a los técnicos, ¿por qué no sacaron agua del tubo? Y está claro cuál es la respuesta, que no van a tocar ciertos intereses, está clarísimo, no nos iban a decir, nos dijeron que eran requerimientos técnicos, económicos, que le iba a salir más caro. Excusas, que son las respuestas que nosotros no nos satisfacen, de que en realidad no quieren tocar sus intereses y prefieren seguir tomando agua del río de los Sauces. Claro. ¿Y cómo sigue esto entonces, Leandro? Ahora, ¿cómo siguen estas asambleas? ¿Qué medidas van a tomar? Sí, nosotros el viernes vamos a ir al Consejo Deliberante a las 13 horas, invitamos a todos los vecinos de Piedra Pintada, de todo Villa Dolores y todos los que quieran sumarse, a las organizaciones ambientales, al que esté interesado, un poco para que se realice del Consejo Deliberante oficialmente, institucionalmente, un requerimiento de informes de todo cómo funciona la obra, y lo que nosotros queremos es que nos acompañen en lo que nosotros vamos a pedir después de terminar la obra, que es el arreglo de compuertas, que estas hace 8 años que están destruidas y nunca la arreglan, también pertenece a la provincia. La construcción de los aforos, que son lo que nos permite ver la cantidad de caudal de agua que va surgiendo, lo que se denomina caudal ecológico, pues si no, no tenemos forma de averiguar cuánta agua se están llevando y cuánta agua nos están mandando. Vamos a pedir un aumento del caudal de agua, la limpieza de la pileta, lo que comúnmente, popularmente se conoce la pileta ahí en Piedra Pintada, en el río de los Sauces. Y bueno, y algunas inquietudes más que tengan los vecinos, nosotros nos estamos juntando ayer y hoy también para elaborar por escrito, y mañana lo llevaremos al Consejo Deliberante. Y el sábado volvemos a hacer otra mateada ahí en la zona, seguimos sumando gente para que lo vean, y lo tienen que ver, no es cuestión de sacar fotos, hay que verlo eso. Y bueno, eso lo van a hacer, vamos a hacer otra mateada el sábado, invitamos a todo el mundo, a los medios, a los vecinos en general, que vengan, que vean lo que está sucediendo, y que nosotros queremos tener un rol, digamos, no queremos tener un rol pasivo, no queremos que nos pasen por encima, que nos subestimen como ciudadanos y que mínimamente, si van a hacer alguna obra, tendríamos que estar informados. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros queremos plantear. Bueno, Leandro, te agradecemos un montón la comunicación telefónica, intentaremos darnos una vuelta en algún momento, el viernes o el sábado por allá, y y bueno, para justamente, ¿no? Para unir fuerzas y bueno, pensar también no solo en esta situación, como decís vos, también en lo que se viene. Exactamente. Esto es un pequeño ejemplo de un montón de cosas que suceden en la provincia, en la región y en el país. Así que les agradezco mucho la posibilidad que nos dan de contar esto. La verdad que los medios locales nos están dando una mano muy buena. La verdad que somos muy agradecidos, así que reitero el agradecimiento a ustedes y los esperamos. Bueno, un abrazo grande acá desde la radio. Muchas gracias, abrazo para ustedes. Bueno, ahí hablábamos entonces con Leandro López, tocayo. Así es. Vecino de Piedra Pintada. Tocayo que de apellido. Sí. Ah. Bueno, Leandro, no? Pablo, no me daba. ¿Se dice o no tocayo? Quizás apellido. Un familiar lejano, sí. Digamos más. Con la convocatoria para mañana, 13 horas al Consejo Deliberante de Villa Dolores y el sábado 16:30 horas